Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. ¿Aló? Ah, como le contaba, estoy... Perdón. El médico me recetó ahora otra cosa. Vamos a ir por otro camino. A mí me recetó un dedo. ¿Sí? A mí me recetó... Bueno, aparte de las pastillas que no me han hecho... Efecto, porque igual sigo con el tic, ¿ves? Tengo que aprender a tocar un instrumento y gritar. Gritar, sacar el demonio, un demonio que tengo ahí. Un alien acá. ¿Cómo se llama? El demonio. Tasmania. O Taz. Yo estuve endemoniado también. ¿Sí? ¿Hicieron un exorcismo? Se me metió un black. Ahí. Y... ¡Oh! Sí. ¡Aló! ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cielo raso o aislaciones? ¿Aislaciones? Sí. Perdón, ¿sabes? Tengo un problema de tic nervioso, pero ¿me puedo comunicar? Para que no corte, no se asuste, ¿ya? Me caí el año pasado, me pegué, tuve un golpe, entonces, ¡ah, con todo eso curioso! De repente, no controlo muy bien el... Pero mire, estoy en tratamiento ahora y fíjese que el doctor... Me recomendó hacer como una especie de estudio en mi casa, para que... Para aprender a tocar un instrumento, o cantar, o gritar, fíjese, mire qué curioso lo que... ¿Sí? Enano, duende, bigote. Entonces, él me dijo que si yo me proponía superarme, tenía que sacar esto que como una especie de tic, ¿me entiende? Bien. Entonces, para eso tengo que... Tengo que gritar y tocar algún instrumento como la batería, por ejemplo, que donde uno... Al tocar uno va como soltando uno y... ¡Erró! ¿Me entiende? Bien. Yeah. Entonces quería ver... Me dijeron que yo podía aislar para no molestar a los vecinos, porque yo una vez tuve un vecino que tocaba violín y era horrible porque practicaba a las 2 de la mañana y no... ¡Guatón! Entonces... Al hacer esta aislación, yo puedo meter toda la bulla que quiera y no se va a escuchar para la... ¡Que se llaman los cuatro fantásticos! ¿Me entiende? Bien. Yeah. ¿Cuánto sale eso? ¿Y cuántos metros aproximados son? ¡Caleta, po! ¿Cuánto más menos? Perdón. Son, a ver, 12 huevos y medio, po. O sea, no sé, en realidad tendríamos que medirlo. Bien. Yeah. Eso, pero... Pero... ¿Aló? Yo creo que son 3 por 4 metros aproximadamente. Ya, como 12 metros. Sí. ¿Cuánto sale aislar todo eso? ¿Todo en el techo nomás? Porque dice cielo raso. Cielo, no techo. Ah, cielo. Yo nunca... What the da? Conejo. Esto va solamente en el techo, entonces, no es algo que ahí le completa. No, es solamente cielo. Hawaii 5-0. ¿Ah? Es solamente el cielo. Solamente el cielo. ¿Y cómo lo hago para las paredes? Y no sé si se podrá poner las paredes. ¡Cállate, loco! ¿Ya? A ver, deme un segundo, yo voy a preguntar. Por favor, se lo agradecería mucho. Parece que ya estoy a punto de lograrlo. Ya, bueno, ¿qué? No. Thundercat. Ya no dan esos monos, ¿te acuerdas? Ahora habla. Sí. Snar. Está averiguando ahí. Ojalá no salga muy caro, porque yo tengo presupuestado como uno. 300.000 pesos. ¿Aló? 300.000 pesos. ¿Aló? Sí. No, me dice que no, no. ¿Sí o no? En la pared no. Ah. El cielo solamente. ¿Haces que te pones tú? Y el cielo, el metro cuadrado instalado, le sale a 4.600 más y va a enfermar. Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo. ¿Cuánto me dijo? 4.006 más IVA. 4.006, eso es por metro cuadrado. Por metro cuadrado, claro. 400.000 pesos. No, pues son no. 12 metros. Mucho, ¿cierto? 12 por 4.006. A ver. Igual. Neto le salen 5.500. ¡Ah! ¡Qué bueno! Ya. Ya, voy a conseguir cotizar. Voy a seguir cotizando. ¿Ya? Y la llamo más tarde, ¿ya? Bueno. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Portal del Web 2006.